cualquiera diría que en el tiempo de las comunicaciones 3G, 4G, 5G y el chis que nos va a poner Bill Gates a todos en nuestro torrente sanguíneo, hacer un podcast online sería pan comido, ¿verdad? Pues no lo es, no lo es, amigos, no lo es. Más de una hora de lucha contra Zoom. Más de una hora de lucha contra Google Meet. Vuelve la noche paradigmática, la edición de Navidad que todos estábamos esperando y deseando, ¿verdad? Habréis notado que la cristalina y perfecta voz de Teresa Camarena no nos acompaña hoy. Vuelvo yo, vuelvo vuestro crítico de cine favorito de todo el mundo, vuestro director predilecto del espacio, vuelve a enfrentar el programa en este especial de Navidad. Atropellado, con problemas, pero resolutivo como pocas veces. Si os habéis dado cuenta, las dos últimas ediciones del programa recurrente no hemos podido contar con nuestras colaboraciones de nuestros compañeros y compañeras del estupendo Instituto Ouroboros. Así que, hablando con su presidente, José María Martínez, le dije: oye, José María, y ya que estamos así con estas secciones de la antigüedad y cuando éramos jóvenes y demás, ¿por qué no hacemos una sección sobre la Navidad paradigmática? Así que vamos a dar paso al señor presidente para que nos cuente un poco qué vamos a hablar hoy. Señor presidente José María, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo iba esperando, porque claro, has dicho qué tal, cómo estamos, esperando lo épico de la música, pero no ha habido una mayor continuación. Cuéntanos. Oh, hacía falta de coordinación. Bueno, en fin, pues nada, muy bien. Pues, ¿falta de coordinación en este programa, José María? Pero por favor. No, si de coordinación. Una hora para que arranque el Zoom, que me voy a cortar las venas. La culpa es de la música, no nuestra. Si estuviera tocando Michael Nyman, pues claro, adaptaría la velocidad de todo a nuestras necesidades más recurrentes, pero claro, no es el caso. Pues nada, muy bien, feliz Navidad a todos, como digo, y encantado de estar por aquí y de traer hoy pues un programa un poquito especial en el que hablaremos... Hoy Zoom es verdad que nos permite poner la playlist casi directamente. Entonces, ¿te quedamos a la José María? Pues nada, hoy vamos a hablar de la Navidad. La Navidad desde todos sus vértices, todos sus puntos de vista. Y nada, y pues echaremos un ratito comentando todas las cosas que se nos ocurran así sobre la Navidad, que pueden ser muchas y seguramente podrían ser más. Pero bueno, pues llegaremos hasta un punto que tampoco es cuestión de saturar la mente del personal, que ya demasiado tenemos con los polvorones, con los mantecaos, con las mascarillas, con dibujitos de Papá Noel, en fin, que la Navidad del 2020 está siendo especial. Pero... ¿especial? ¿Ese es el epíteto que le queremos poner, José María? ¿Especial? Sí, bueno, podemos dejarlo ahí, podríamos hurgar más, pero bueno. Especial tiene un componente siempre positivo. ¿Tú crees que está siendo especial? Bueno, caótico también, un poco caótico. Y bueno, yo prefiero dejarlo especial, hoy estoy positivo. Hay que estar positivo porque después de una hora de pelea contra el software, por fin podemos editar nuestro programa. Adelina Cano, una pregunta. ¿Navidad o Newtondad? ¿Tú qué prefieres? Bueno, depende del contertulio. En este caso yo prefiero Navidad, desde luego. Vale. ¿Cómo lo suele celebrar, Adelina? Cuéntanos. Pues siempre en reuniones, en pedicomité, en familia... poquitas personas, lo justito. Nosotros lo hacemos por y para los niños, y para los niños es fundamental tener a los abuelos cerca. Así que pequeñas reuniones. Luego en los previos, por las mañanas, si es la hora de quedar con los amigos y de disfrutar un poquito más de la compañía, más familiar en otro sentido. ¿Qué tal, Adelina? Muy buena. Buenos días. Feliz Navidad. Buenas noches. Y bueno, y aparte del señor presidente y la señora coordinadora de actividades humanísticas del instituto, tenemos otro invitado más en nuestra mesa de Navidad, ¿no, José María? ¿Quién es? ¿Nos lo presentas? Hombre, cómo no. Nuestro señor vicepresidente, desde tierra muy, muy lejana. Los antípodas. Casi las antípodas. Lo traemos desde Chile, al señor don José Manuel Ventura Rojas. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Ya me parece, vosotros habéis pasado el Ecuador del mediodía. Yo todavía no. Aquí son las 8 de la mañana. No, Ventura, no. Esto se graba en riguroso directo por la noche, claro. Claro. O sea, ahora mismo son las 12:05 de la noche. Es decir, para ti estarás con un mate a lo mejor, a punto de cenar, tal vez. No. Aquí yo el mate no lo tomo, exactamente. Ah. Aquí, por cierto, que tomamos 11, no, pero yo ceno. Yo no me atengo a las costumbres españolas. Tomáis 11, entonces estaréis siempre súper llenos. Ajá, exactamente. No 12 ni 9, sino 11. Humor paradigmático, eso, la noche paradigmática. Eso es un poco raro, ¿no? Porque es como una especie de merienda-cena, la 11. Eso de la 11 es como una merienda-cena. Y me explicaban qué, por qué. Porque aguardiente tiene 11 letras. No, pero digo, pero yo lo que veo es que tomáis té y sandwichitos. ¿Qué tiene que ver con el aguardiente? Porque a lo mejor también cae luego. Una pregunta. ¿Cómo son los misterios de la tradición. Ventura, ¿cómo es eso de tener navidades y a la vez playa? Porque es una cosa que me fascina del cono sur. Uy, no, pues yo, una de las cosas que prefiero la Navidad en invierno, ¿no? Aquí hay un programa, había un programa infantil, se llama 31 Minutos, y había una acción muy buena que era la calurosa Navidad, ¿no? Exactamente, salían los Papá Noel, claro, aquí el Papá Noel lo llaman viejo pascuero, y el viejito pascuero, imaginaros, con la barba, con la ropa, exactamente así, cuando llega tendrá que tener un aparato de aire acondicionado, porque imaginaros con toda la ropa de invierno y ahí sudando, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué Papá Noel cuando viene aquí no se cambia así? Se quita el abrigo y se queda con el pantalón corto y la camiseta de tirante. Papá Noel con tanga de Bora sería genial. Lo que pasa es que aquí en Concepción se lleva bien, ¿eh? Eso lo digo, que se lleva bien porque no es demasiado el calor que hace, ni tampoco el frío en invierno. Además de José Manuel Ventura, contamos también con la presencia de Vicente Millán, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal, Vicente? Tenemos a Vicente ahí. Muy buena. Pues, Vicente, una preguntilla antes de comenzar. Sí. ¿Cuál es una tradición navideña tuya que no falta nunca? Pese al coronavirus, la hace siempre. ¿Me pregunta a mí? Claro, Vicente. La principal tradición que yo he tenido todos los años, menos este, era una cosa que se llama la sardinada, en cierta taberna de Córdoba. Era un día muy especial porque nos juntábamos todos. ¡Qué bueno! Adelina, si quieres, para que el año que viene vaya mucha gente a la sardinada. O lo mejor queréis seis pocos para que toquéis a más. No, cuanta más gente mejor, la bulla. Y es de comer sardina ¿sí? En Navidad. Un 24 de noviembre, o sea, un 24 de diciembre, por la mañana, al solecito, en la plaza de la Taberna Regina, como todos los años, desde hace más de 20. Menos este. Doy fe. Claro. Y eso que a mí no me gustan las sardinas, pero alguna vez pasé por allá. Claro que sí. Madre mía, yo me he perdido eso. Muy mal. Vamos a ver, para la gente de cierta edad, la Navidad no comienza en agosto, como ocurre ahora. La Navidad comenzaba cuando el sorteo de lotería, claro, que es cuando me daban las vacaciones. Claro. Entonces, para mí, por ejemplo, la Navidad empieza ese 24 por la mañana. Claro. Es cuando empieza la fiesta hasta Nochevieja. Claro. cuando empiezan los niños de San Ildefonso con el soniquete, ese cansino, 1.000 euros, en serio, claro, eso es como que te reactiva, ¿no? De alguna forma, te sale el espíritu navideño, oye, es la primera vez, 1.000 euros, y te viene un poco de, te empiezan a salir villancicos y tal, te aturulla la mente. Corto, con... Antes con las pesetas era más largo, pero era 1.000 euros. Sí, sí. Se hizo sintético. Por ejemplo, así dura menos. El tema de los sorteos de Navidad, ¿en Chile también se celebra algo parecido, Ventura? No, aquí normalmente hay algún sorteo especial en cada lugar. Por ejemplo, la Universidad de Concepción se financia con una lotería, ¿no? Que exactamente, por ejemplo, tiene números especiales en Navidad y otras fiestas. Pero no, eso es desconocido acá. Hay otra lotería aquí que tiene un nombre, ¿no? Que es un poco extraño para ustedes, que se llama La Polla, ¿no? Entonces, la polla gol. Te toca La Polla, sí. Es como te toca la lotería. A ver. Vale, me indican desde control que meta Antonio, ¿no, José María? Sí. Vale, pues. Antonio Jesús Serrano también está esperando y está... Está esperando la criatura... era un villancico aquel que en la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y no sé qué, y los perros que no sé qué, él se lo azuzó, los perros que allí había, pues ha pasado eso, ha llegado a la puerta del rico avariento, han llegado los perros, no sé si lo habéis oído, pero ya se han ido. Sí. Pues tenemos también a Antonio Jesús Serrano, que ahora en breve conseguiremos la conexión. Y nada, bueno, pues en cualquier caso, mientras entre o no entra, no sé cómo lo veis, pero el tema es intenso, porque hablar de la Navidad así, teniendo en cuenta el kit mental del Instituto Urobro, pues puede ser cualquier cosa. No sé si por dónde habéis enfocado vosotros la idea cuando llegó. Hoy vamos a hacer un especial sobre Navidad. No sé qué habíais imaginado, sobre qué pensáis que vamos a hablar y tal. Como siempre, cada uno de lo que sabe, ¿no? Ese es el espíritu del instituto. Si os parece, y se pregunta el que sabe lo que uno quiere saber. Si os parece, lo podemos articular como siguiendo un poco la tradición, ¿no? Se supone que la Navidad es un rito cristiano, fundamentalmente cristiano, en el cual se celebra el nacimiento de Jesús en un portal de Belén, donde hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Y en base a eso luego hay, eso es como si fuese la raspa de un guión a partir de la cual se han ido desarrollando y arbolando multitud de diferentes tradiciones y celebraciones, ¿no? Porque claro, esto de la Navidad solamente lo celebraban los cristianos, ¿no? No hay vestigios de ninguna celebración anterior en la antigüedad, ¿no, Adelina? No en principio, pero de todas maneras la evolución de lo que significa la celebración de la Navidad... Tiene que remontarse casi a los primeros momentos del desarrollo de la Iglesia Católica, más que de la cristiandad. Y Navidad... Es el tema romano, además, ¿no? Claro, claro. Los romanos celebraban una fiesta y es por eso que se pone ahí, porque en la Biblia, ustedes que la han leído seguro que como yo, ¿en qué parte del Evangelio dice que es el 25 de diciembre que nació Jesús? En todas, claro. En los cuatro evangelios que hay aparece el mismo texto, copy pegado. Hay modificaciones, pero igual aparece eso exactamente, no es el 25, pero se pone como un elemento simbólico, esa es la dimensión mítica en el cristianismo que está esta idea del 25, porque los expertos incluso en el mundo cristiano dicen, seguramente Jesucristo debió nacer en agosto o en primavera, no pega lo del... Pero la celebración de la Navidad en el mundo cristiano y también para los cristianos tiene esa dimensión mítica. Entonces, pues elegimos ahí porque es el final del año, el comienzo del otro. Hay una fuerte carga simbólica también en relación a otro, a otros cultos paganos por aquellos entonces. Y hay que tener también en cuenta que celebraciones cristianas en según qué momentos del desarrollo de la cristiandad también eran o debían ser por lo menos que se viesen poco o porque la persecución para los cristianos también estaba presente. Preguntaba Rafa al respecto de en qué parte de la Biblia aparece la Navidad, el mito religioso de la Navidad no es solo el nacimiento de Cristo, sino una serie de tradiciones que se van consecuyendo de esa manera. Por ejemplo, los Reyes Magos solo aparecen en el Evangelio de San Mateo. Y la figura de los Reyes Magos también ha ido teniendo una evolución simbólica e iconográfica a lo largo del tiempo, pues muy importante. Son los magos, bueno, fijaros, además, los reyes. No se dice nada de reyes. Bueno, se dice los sabios de Oriente, ¿no? Los sabios, ¿cómo se traduzca? Sí. Es más, los ingleses le llaman los three wise men. O sea, no le quitan mago, sí, es cierto. El tema de lo nobiliario, ¿no? Sí, porque hechiceros, claro, incluso. Es curioso que además... Bueno, sí, es raro eso de la frontera de hechiceros, magos. Corregidme si me equivoco, pero claro, hay otros mitos, como por ejemplo está el mito de Mitra, ¿no? O el mito de... lo voy a decir mal, este dios egipcio que es como la Virgen María con el niño, pero que es la... no sé si es Osiris, sí, el de Mitra. Osiris e Isis. Sí. Que tienen esa representación de madre con niño, que es tan iconográfica, entre comillas, nuestra, ¿no? De la cultura occidental. ¿Podríamos decir que esto es una herencia de las Saturnales o de ese tipo de celebraciones de final de año? Las referencias que yo he podido buscar, hay muchas formas de intentar explicar por qué el 25. Hay quien encuentra que se hace referencia de alguna forma en la Anunciación a una fecha cercana a marzo, ¿vale? Al 25 de marzo, por referencia indirecta, de forma que haciendo los cálculos tocaría el 25 de diciembre. Luego da la casualidad, para colmo, que el 25 de diciembre se celebraban las Saturnales, que era una festividad romana que tenía también un origen ahí, pues, de romano, del pagano y tal, que era un poco la fiesta del sol, que los cristianos, por perseguidos, aprovechaban para celebrar ahí el nacimiento de Cristo y no ser perseguido, o sea, como que cuelo la fiesta mientras todo el mundo está de fiesta, yo también, y así no se dan cuenta de que en realidad estoy en otra fiesta y así no me detectan como cristiano. Y luego, pues, porque de alguna forma había que hacerle la competencia como nueva deidad al dios romano. Y entonces, por aquellos momentos, el más importante, pues, era esa, el dios Sol y tal, la festividad de Saturno. Y bueno, pues, qué mejor que ponerlo ahí para confundir, digamos, la figura de esta nueva deidad, la de Jesús, con ese dios al que había que hacerle un poco la competencia de los romanos, ¿vale? Y es verdad que ahí hay una conjunción ahí con los mitos antiguos, el mito de Mitra, en el que casualmente pues nace un semidios de una virgen, también coincidiendo con la fecha del 25 de diciembre, que es un solsticio de invierno, que es una fecha importante para todo el mundo, porque es un momento de cambio que siempre se ha celebrado. Y bueno, pues es verdad que se confluyen en muchísimas cosas, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, luego está la figura de Jesús, independientemente de las cuestiones que pueden ser históricas, que pueden ser que la historia se han podido aprovechar, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, lo que un cristiano celebra no es tanto que el 25 nació, que fuera el 25, da igual cuando fuera, lo que un cristiano celebra es que bueno, que viene, que llegó el Salvador, ¿vale? Y pues evidentemente no había nieve en Belén ni nada. Hablando de salvadores, vamos a dar paso a nuestro nuevo invitado a nuestra mesa redonda, que comparte nombre con el niño que nace en esta temporada. Don Antonio Jesús Serrano, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes o buenas noches ya, porque ya uno usted pierde un poco la noción del tiempo. Llevamos una carrera un poco rara. Seguro que sale súper tarde. ¿Cómo está, bueno, Antonio, pues Jesús? Ya medio resituado, pues aquí estamos, dando esperanza. Antonio Jesús, ¿una tradición tuya que celebres en Navidad siempre, sí, o casi siempre? Si me habla de tradición religiosa, desde luego hay la de la corona de Adviento, porque a mí sí me gustaría, estoy un poco poniéndome también al día de lo que estáis hablando, la mía personal, desde luego, y mi familia, es celebrar la corona de Adviento, que luego llega en Navidad, y lo que hacemos es pues tener un rato de meditación y oración sobre lo que significa esta fecha, ¿no? Y desde tiempo de espera, todo lo que es la celebración del año litúrgico, y el momento fuerte este del Adviento y la Navidad, pues pretende uno al menos acercarse a lo que es el significado creyente y cristiano del nacimiento de Jesús de Nazaret, al menos para que es creyente, ¿no? Y esa es mi tradición. Otro tipo de tradición ya sería un poco más banal, ver algún tipo de película de carácter infantil, pero eso no creo que sea el objeto de esta charla, o sí, ya veremos, ¿no? Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Eso ya trata un poco de volver a la infancia, ¿no? Volver un poquito a la infancia. Pero en cierta forma es eso, es recuperar un poco un sentido de lo que significa como creyente festejar esta fiesta. Te estaba escuchando a José María y yo no sé si ya podemos entrar un poco en la charla, pero esa sería la principal motivación. Sobre todo la corona de Adviento, a mí también me gustaría hacer una referencia a ella cuando sea posible, porque es ese proceso de espera, de preparación para, ¿no? Porque las fiestas de Navidad no solamente son turrones y mantecados, que está muy bien, la alegría está muy bien también, y de hecho celebramos con alegría, pero es un proceso de preparación interna, ¿no? Y eso también es necesario. Uh-huh. Adelina, cuéntanos, ¿tú hacías corona de Adviento también? ¿O eres de calendario de Adviento, desde el Lidl, que vas comiendo un chocolatito cada día, como yo? Yo no soy creyente, pero el calendario cae. O sea, el calendario está bien. No hay mucha tradición en casa de eso. Tal vez nos rendimos al árbol de Navidad y quizá va ocupando más terreno respecto al tradicional Belén, que siempre ha sido como más español, más patrio. También quería hacer una breve mención, si hemos estado hablando del origen de la festividad y al margen de su carga religiosa y simbólica para la comunidad cristiana, lo ha dicho antes José María, la referencia a las Saturnales, y es que tampoco tenemos que olvidar que estas fiestas también tienen cierto componente de la dádiva, del regalo, y es verdad que incluso en las Saturnales, cuando se celebraban los cultos al dios Saturno en relación a todo lo que significaba con el mundo agrario y el renacer de la luz tras el solsticio de invierno, ya se ofrecían presentes no solo en los altares de las casas, sino que se intercambiaban presentes entre los miembros de la familia y allegados. También es curioso cómo esto es lo que se va postergando a lo largo del tiempo y se mantiene a día de hoy, porque en casi todas las celebraciones de esta índole que tenemos cerca del solsticio viene pareja con el ofrecimiento de presentes y regalos. ¿Qué opináis a este respecto? Pues Vicente, cuéntanos. Mira, hay una cosa, si me permitís, que por poner un contrapunto también al tema del 25, porque lo que tú dices, Adelina, es verdad que hay una cuestión, y es como todo tiene, en el ciclo de la vida, en el ciclo social, en el ciclo de las personas, se aprovecha un poco todo lo que es también pues el ciclo agrario, todo ese tipo de cuestiones que ayudan un poco a que la gente pues tenga una referencia, ¿no?, también vitales, ¿no? Y en eso también tiene que ver mucho el proceso de la religión, ¿no? ¿No? En ese contexto, ¿no? Pero yo quería añadir una cosita con respecto a la fecha o no fecha. Escuchaba antes de refilón un poco a José María, que decía un planteamiento sobre lo del 25. Evidentemente, para el creyente, yo creo que hay que también quitar un mito con respecto a si el creyente está obsesionado con el 25 de diciembre o no. Creo que también podemos decir que desde el siglo II había ya un intento por investigar, por proceder a conocer cuál era la fecha, pero lo importante, lo que se celebraba era la fecha de la pasión y muerte de Jesús, no era todavía, eso fue más posterior. Y sobre todo el tema del 25 surge, o hay teorías que tratan de decirnos, no tanto que fuera una cristianización de una fiesta pagana, sino al revés. Hay una hipótesis por ahí, que también yo aporto ahí por lanzarla, por crear un poco de debate, o simplemente por aportar también esa idea, en la cual lo que había era un intento también por una fiesta que ya se iba celebrando, o se iba teniendo una fecha, una referencia de fecha, la celebración del nacimiento de Jesús, y incluso había varía por periodos, ¿no? Tampoco había una fecha concreta, había un periodo que podía ser en marzo, otro podía ser en noviembre, pero la idea fundamental de esto era que cuando ya está la fecha del 25 va surgiendo, lo que había un emperador que intentando evitar que, digamos, que hubiera un periodo de crisis, de revoluciones, había un periodo convulso dentro de Roma, aprovechó precisamente esa celebración, aprovechando también que iba en contra de la presencia, del auge del cristianismo, de la presencia que había, que podía también generar dentro del imperio algún tipo de problema. Lo que hizo fue esa fecha, aprovecharla para introducir ese elemento de la fiesta del sol invicto. Recordadme si me equivoco en esto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Porque esto sirvió también para impulsar, dentro de la fiesta también de Mitra, que también había mencionado antes, era impulsar un poco todo el auge de la fuerza, el carácter, la fuerza militar, de alguna forma para contrarrestar posibles revoluciones. Esa es una teoría, ¿no? Entonces yo la aporto también aquí con más datos que seguro que vosotros podéis. Eso podría ser un auge que era lo contrario de lo que estamos siempre creyendo y aportando, ¿no? ¿Y dónde proviene este error o esta idea de que era una paganización? Bueno, pues parece ser que en el siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, había un par de investigaciones, de propuestas. Una era de un protestante, ahora lo puedo decir el nombre cuando vea un poco mis notas, un teólogo protestante que pretendía también luchar o ir contra la idea o del cristianismo apostólico que se había perdido a favor de un cristianismo católico. Entonces él decía que había sido precisamente porque se había paganizado, o se había convertido esa fiesta pagana en fiesta cristiana. Luego había también un monje benedictino que también proponía la misma idea con el intento también de justificar por qué se celebraba ahí. Entonces, puede ser esa otra hipótesis, el nacimiento de esta hipótesis. De todas maneras, yo sigo insistiendo que con interés, y eso sí, tal, pero creo que he podido escuchar a José María, que sea el 25 de diciembre o el 8 de marzo o el 3 de agosto, lo importante dentro de este ciclo que estamos hablando, de esta celebración y de esto para el creyente, es un poco la toma de conciencia de ese nacimiento, ¿no? Hay una frase muy interesante, una cita del obispo de Alcámara, que dice que los cristianos lo que celebramos, y sobre todo los cristianos católicos, pero él se refería al cristianismo en general, es una fiesta subversiva, es una fiesta de la subversión. Porque decía que un niño que nace en un portal, en un pesebre, un niño, además débil, que además nace de una madre soltera, que además vienen los pastores, que son la última gente del mundo, son los únicos que van a asomarse allí. Luego unos señores magos, astrónomos, científicos de otra religión se acercan a adorarle viniendo y no le hacen caso los que estaban en su país. Luego tiene que salir huyendo, en fin. Él planteaba esto como que la creencia de fondo de toda esta celebración navideña. Pues lo que te venía a decir es, oye, que toma conciencia de que el Dios que se encarna es un Dios débil, y de esa debilidad se hace humano y se hace uno de cercano. Y esa es la celebración, digamos, profunda, ¿no? Voy anotando y voy aportando algunas cosas. Son las reflexiones que a veces hacemos en esta fiesta, ¿no? Y lo del dato, ya os digo, el dato histórico es por ver que la hipótesis, siempre hay varias hipótesis, se han barajado. Y bueno, sin desdeñar el interés que tiene conocer al Jesús histórico, la dificultad es evidente que dificulta mucho también por los datos que podemos tener. Tenemos que hacer una, un estudio profundo. Hay algunos libros que son interesantes por lo que significa de estudio, intentos de acercamiento a estas circunstancias del Jesús histórico, que va no solamente en paralelo, sino unidos también con el Jesús teológico, cristológico que tenemos, que el Mesías, ¿no? El cómo conocerlo en profundidad y lo que significa también el Evangelio en este sentido. Vicente, Vicente, ¿sigue por ahí? Sí. A Vicente le preguntaba yo el otro día, digo, Vicente, ¿tú que ha hollado tierra sureña? O sea, que ha, por África te has movido mucho más que yo, que no me he movido nada. ¿Cómo se vive estos días por allí? Lo estuve pensando, porque claro, yo aquí represento donde no se celebra la Navidad. No existe eso. Ajá. Primero porque no tenemos un calendario solar. Ahí estamos bien jodidos. Porque todas las fiestas que hay van cambiando en el año. Pero el personaje de Jesucristo es muy importante en la mística islámica. Entonces, si hay cierta, vamos a llamar reuniones privadas con gente que se dedica a la mística para celebrar el nacimiento de Jesús. Porque es una figura muy importante dentro del Islam y especialmente dentro de la mística. Claro, porque es como un alto profeta, sí, ¿no? Sí, claro, es el segundo profeta más importante del Islam. Uh-huh. Pero claro, eso solo en grupos muy, muy, muy pequeños y, por supuesto, reuniones privadas. No existe la celebración de Navidad como tal, obviamente. Vicente, dime. Una preguntilla, ¿y el Kwanzaa entonces no es el equivalente de la Navidad en África? Esa es otra historia. Sí, pero África es muy grande. Claro. Entonces, las zonas más islamizadas, ahí no se va a celebrar ninguna Navidad. Sí. Claro, existe una zona de África que es cristiana. Obviamente, allí sí. Van a celebrar la Navidad en Camerún, pero no la van a celebrar en Mali. Ajá. Coptos, también, que otra historia, los coptos. Sí, los coptos, por supuesto. Pero el Kwanzaa es quizás más una historia de los afroamericanos. Que exactamente, hay tradiciones africanas, etcétera, pero el Kwanzaa sobre todo se sistematiza en los años 60 como herencia afroamericana. Ah. Sí, que José Manuel, cuéntame más de eso. No, en realidad yo sé poco del asunto, ¿no? Poco más que exactamente, lo repito al episodio de Futurama donde sale el Juan Sabot, ¿no? Que es una parodia, pero esa parodia tiene mucho, exactamente, esa parodia tiene mucho de razón con ese sentido, de que claro, y también podríamos aplicarlo a nuestras mismas creencias, porque en el mundo cristiano, por ejemplo, hay una base, por ejemplo, el catolicismo, pero hay mucha variedad de cosas. Por ejemplo, el decir que una bruja sea la que lleva los juguetes sería una cosa rara. Y sin embargo, en Italia, el 6, en vez de los reyes, ellos tienen la Befana, que es esta señora bruja que les lleva los juguetes a los niños, que reparte dulces a los niños, ¿no? Entonces eso también es otra oportunidad de ver eso que decíamos, claro. Hoy decía Vicente, la Navidad allí se celebra como privado. Para nosotros la Navidad es algo público, porque además, aunque no se sea religioso, están los adornos en la calle, ¿no? Entonces, eso es algo también muy, muy interesante, de que en otros lugares del mundo se da ese espíritu como más privado, donde nosotros en la Navidad, en sus variantes, le damos esa celebración pública. Guay. Pues decíais antes que decía Antonio Jesús, bueno, yo tengo alguna tradición, que quizá alguna cosa más modesta, que ver alguna película y tal. Bueno, de eso también vamos a ir hablando. Sí. Os voy a proponer, si os parece, que a lo largo de esta charla os pueda ir proponiendo una suerte de ranking de las mejores películas navideñas y ya me vais diciendo, seguramente vayan a salir más y seguramente vayan a salir. Pero estuve haciendo un sondeo un poco entre los miembros del instituto y salió una lista curiosa. Ahí va la primera y después a continuación lo dejamos y nos ponemos con otro tema. Como decían los Monty Python, something completely different. La primera que os propongo, que yo creo que es la más inevitable, es Qué bello es vivir. Sí. ¿Quién la ha visto? ¿Quién ha visto Qué bello es vivir? Yo la veo una vez al año y ya la vi el 23. ¿Ya la ves una vez al año? Si puedo, sí. Estoy tratando de hacerlo de hace varios años y la vi el 23, sí. Bueno, o sea, una película muy, muy entrañable. Decía, bueno, es que era una película así muy antigua, porque claro, es que, o sea, hay películas que son impepinablemente navideñas y Qué bello es vivir es una de ellas. Y no, si no le gusta el blanco y negro, la puede ver en color incluso, hay una versión coloreada. ¿Sí? No le tengan miedo al blanco y negro. Apoyo José Manuel. No la vi, sí. Pero sí es verdad que Radio Nacional de España tiene una sección de radioteatros muy interesantes y hace un par de años hicieron Qué bello es vivir y la verdad es que como obra de teatro de radiofónica me gustó. No fue Radio Nacional, creo que fue la cadena SER, que además la hicieron con José María Pou haciendo del banquero malo. Y el banquero bueno, lo voy a buscar. Bueno. No, si es que se presta muy bien la trama para hacerla como radioteatro. Fue hace 2 años, exactamente, Qué bello es vivir. Con Aitana Sánchez Gijón, José Sacristán fue Dios, con esa voz de José Sacristán tan espectacular. Y sí. Y José María Pou, la dramaturgia y haciendo del malo. Hombre, a mí José Sacristán como Dios, a mí José Sacristán como Dios me pega. O sea, José Sacristán para muchas cosas es un poco Dios, sí. ¿Sí? Es como Jorge, José Sacristán. Y la voz, es que la voz de Dios tiene que tener así, sí, como reverb, ¿no? Claro, tiene que tener eco. Desde que no tenemos a Constantino Romero, nos queda José Sacristán. Bueno, voy a proponer. Sí, venga. Sí, Os voy a proponer otra vertiente de la charla. Mirad, desde el Instituto Uroboros, pues intentamos ver cualquier cosa desde ámbitos, desde múltiples puntos de vista, ¿no? Y entonces, pues la ciencia no podía faltar. Os voy a proponer ciencia. Un recorrido. Sí, ciencia, como ciencia. Diría un amigo nuestro. Os voy a proponer algún detallito, alguna cuestión científica que pueda relacionarse con la Navidad. Por ejemplo, mirad, hay una historia muy interesante. Todo esto, evidentemente, no es producto de una investigación que haya hecho yo, ¿vale? Entonces, es producto de lectura y de haber visto algunas reflexiones que hay por ahí que se pueden ver en Internet y que son bastante interesantes al respecto. Por ejemplo, hay un debate o quedaba un debate que se abría a ser analizado desde el punto de vista científico, por ejemplo, sobre la estrella de Belén. La historia, los reyes magos, ¿vale? Pues seguían una estrella que le guió al sitio donde había nacido Jesús, ¿vale? Entonces, tomarse en serio eso e intentar analizarlo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista científico para intentar ver si eso pudo ocurrir y en tal caso y de que ser era así, eso. Como dirían alienígenas ancestrales, y de ser así. No puedo con ese programa. O sea, a mí me encanta, yo me río muchísimo. Me indigno también, pero bueno. Es de lo bueno. Me indigno, pero. Es que es horroroso. Precisamente por eso. Precisamente por eso, hay que conocer al enemigo. Entonces me río, pero también ahí me preparo para combatirlo. Adelina, Antonio Jesús. Un momento, José María, es que aquí José Manuel ha abierto un melón importante. Tenemos uno, sí. O sea, como Instituto Uroboros, ¿qué nos parece el programa Ancient Aliens o Alienígenas de la Antigüedad del canal de Historia? Es que encima del canal de Historia. Pero es que el canal de Historia es raro que no se arguya cualquier tipo de relación extraterrestre a cualquier creación de la humanidad. Claro. Bueno, ¿cuál abomináis más? ¿De eso o de la ruta de camiones? Porque lo de los alienígenas ancestrales, bueno, es una locura. pero las rutas de camiones que pintan con la historia. La logística del transporte, ya los romanos con sus calzadas. Bueno, si me entraran eso, bien, pero siempre son camiones modernos por el Himalaya, no sé cuánto, entonces es súper bueno, pero hombre, tiene que ver con la historia lo que yo tengo que ver con los esquimales. Oh, te sorprendería. Sí, sí. El programa está bien cuando tienes ganas de perderte un poco en guiones fantasiosos y está bien, te pierdes. Hombre, tomártelo en serio ya es un poquito más complicado. No, pero desde luego tienen una gran capacidad de fantasía y sobre todo el espectáculo americano, el documental, cómo hacen espectáculos y tratan de venderte el producto a través de... Pero hay una cosa que me... José María, Vicente, ¿tú no conoces el programa? No. Es un programa del canal de Historia en el cual hay un señor que parece la versión con rollo suba de Iker Jiménez, que se dedica a decir que todas las cosas de la antigüedad las han hecho los extraterrestres. Pero Vicente, ese tipo de canales me alejo de ellos. Vicente, tú has escuchado hablar de Von Däniken seguro, ¿verdad? De Eric Von Däniken. Claro. Pues el tipo que presenta Zúcalo es como el discípulo de Von Däniken. Entonces, quienes hemos visto los asuntos de Von Däniken, los libros y las películas, vemos y dice, pero si esto es lo mismo, pero como más pobre y con mucha más imagen. Eso es lo que también a mí más me da la lata. Que yo he visto libros de ese tipo desde los años 60 hasta ahora y en realidad todos repiten lo mismo. Sí, señor. Fijaros. Sí, señor. Todavía no, tengo algún ejemplo por ahí. Que además, conectando con esto, no sé si habíais escuchado esto de que decían que el 21 de diciembre íbamos a entrar en la quinta dimensión, que con la alineación planetaria frío. Vale. Iban a llegar los rayos, vienen del centro de la galaxia, vienen como unos rayos cósmicos y nos iban a hacer evolucionar y entrar en la quinta dimensión, que dicen que es espiritual. Y yo esto lo comenté aquí en el programa de radio que tenemos con Montserrat, de Conversando con la Historia, en Radio Universidad de Concepción. Hicimos precisamente un especial que hablaba sobre las pseudociencias en el mundo nazi. Porque, claro, a los nazis les gustaban estas cosas. Y sobre todo porque hoy día, fijaros, esa cuestión, lo que a mí más lata me da es lo siguiente. Claro, hablan de que todo esto, los fenómenos, de que vamos a entrar en la quinta dimensión, pero bueno, si lo dejaran como su cuestión espiritual, vale, es su rollo. Pero lo malo es que lo intentan justificar con unas cuestiones pseudocientíficas. O sea, que se ha probado que son falsas, pero igual lo ponen ahí. Yo me notaba más gordo. Rayos cósmicos, por ejemplo. Digo, a ver si va a ser los polvorones los que hemos entrado en la quinta dimensión, y la quinta dimensión engorda. Entonces yo me notaba, me noto más dimensional. Yo creo que sí. Pero es espiritual esa quinta dimensión, cuidado, ¿eh? Bueno. Yo lo justificaré así ante la gente. Rafa, ¿qué ha pasado? No, es que hemos entrado en la quinta dimensión. Tú a lo mejor no has entrado todavía, pero yo es que he entrado de lleno. hay algunos que estamos adelantados a este tiempo. Esto ya de la teoría de supercuerda a la teoría de superglobos, ¿no? No es una cuerda, es un globo. No, pero volviendo al tema original, es verdad que, por ejemplo, hay múltiples teorías como que era el voy a decirlo mal, el Hubble, ¿no? O que era como el cometa este que siempre se aparece cada vez. El cometa Halley. Sí. Entonces, como la de Saturno y Júpiter que dieron lugar a... ¿Sí? Con un Google Maps que debían tener los Reyes Magos, estupendo. Localicémoslo aquí al crío. Había varias posibilidades, una de ellas que fuera un cometa, bueno, por ejemplo, el cometa Halley, que pasa cerca cada 76 años y que la última vez que nos visitó fue en 1986 y que fue visible en Judea durante, porque sabéis que, bueno, tenemos programas que podemos coger el firmamento como la mecánica de... es muy cercana a la newtoniana, pues sabemos lo que hay ahora, sabemos cómo, podemos tirar para atrás y ver cómo estaba el firmamento y cómo estaban los diversos astros determinado tiempo atrás. Entonces hay programas muy buenos que nos permiten hacer eso y entonces se sabe que durante los meses de agosto y septiembre del año 11 después de Cristo, pues fue visible, con lo cual ahí se nos escapa un poco de las fechas posibles de nacimiento de Jesús, así que descartado el cometa Halley. No obstante, podríamos hablar de que fuera, podría haber sido como teoría, como cosa plausible, algún otro cometa que pasara cada, tú vas a ver, cada 400 años o cada 2000 años y, o cada 3000 años, y que en ese momento pasara, que estuviera ahí. Pero los cometas son algo que pasan y que son una cosa así como muy, ¿vale? Pueden estar en el cielo, pueden llegar a ser visibles durante algún tiempo, pero no como una cosa así como muy fija. Pero bueno, sí, como posibilidad podría ser un cometa. Yo no, había añadido lo mismo. No es Halley, pero otro podría haber sido. Mira, yo también añado otra cosa, y es que lo mismo que decía antes con lo de la Navidad. ¿Dónde dice en el Evangelio que pasó una estrella que guió a los Reyes Magos? Entonces uno puede pensar, es que en realidad, para realzar lo que ocurre en el mito, dice, claro, la gente posteriormente que decía, cuando pasa una estrella, uno que sea, lo que ellos veían, ocurre algo importante. Entonces está esa cuestión de que se pudo haber incorporado, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Y aprovecho también para decir lo que decía Tolkien, ¿no? Si ustedes están pensando entonces, pero qué tontería, estos son más que mentiras. Y claro, Tolkien decía, no, los mitos, todos los mitos son verdad. Por ejemplo, vosotros y yo no creemos en Zeus, con el rayo, pero igual los mitos que él encarna para nosotros son significativos, explican algunas de las grandes cuestiones de la vida y de la existencia, ¿no? Entonces, como decía Tolkien, el mito a veces explica de una forma grandiosa, pero también de una forma comprensible, incluso para los niños, lo que son cosas que son inefables, que no se comprenden con facilidad. Pues en este caso en concreto, y corregirme si me equivoco, me parece que es en el Evangelio de San Mateo donde se habla de la estrella de Oriente en relación con este motivo de la Epifanía. Si no, Antonio Jesús, corrígeme si me equivoco. Creo que en San Mateo sí se recoge expresamente estrella de Oriente. Ahí estamos. Sí, fijaros que otra posibilidad, o sea, tenemos como cuatro candidatos importantes. Un cometa, que bueno, que no es descartable, no es el cometa Halley, por supuesto, pero bueno, otro cometa podría haber sido, aunque un cometa puede verse, pero no una cosa muy llamativa, en fin, puede ser muy llamativo, ¿vale? Como cometa, un cometa podría haber sido, no es Halley, pero sí otro. Aparte, como, ¿vale?, cometa, tenemos... pedazo de cuento, José María, en la teoría del cometa tiene un problema, es que los cometas suelen ser rápidos. Es decir, tienes que tener en cuenta que es un cometa lento que está durante más de un mes cruzando el cielo con una dirección y que se termina de deshacer en la estratosfera, a lo mejor en la mesosfera, justo encima de un pesebre en Judea. Contra. mecánica mundi, ¿no? O sea que. Vale, lo estamos llevando un poco al extremo, porque claro, debería haber sido algo que alguien kilómetros a mil kilómetros, o sea, los Reyes Magos, ¿vale? Alguien a mil kilómetros del lugar. Cada uno de una punta viese, diferente, porque vienen de un sitio. Claro, pero bueno, un objeto astronómico podría verse en un firmamento claro, en tal, o sea, eso sí podría ocurrir, pero debería ser algo que viesen y que mil kilómetros de viaje después, es decir, una serie de tiempo después considerable, todavía estuviese allí. Es decir, es algo que tiene que durar en el tiempo al menos lo que dura un viaje. Primero la alarma y luego viaja hasta allí. Pero bueno, un cometa como opción podría ser, porque bueno, es una cosa tal. Cuando se vio el cometa, se pudo estar viendo durante dos, tres días, cuatro días. Eso pudo verse durante un tiempo. Pero claro, es algo que tiene que durar. Probablemente para... ¿Sí? Un pequeño problema. Sí. Los cometas en casi todas las culturas son símbolos de mal agüero. Sería muy extraño que sea un cometa. Porque cada vez que aparece un cometa, y de esto hace 100 años, la antepenúltima vez que apareció el Halley se montó una buena. Entonces, en todas las culturas, vamos, los romanos seguro, eso es símbolo de mal agüero. Entonces sería muy extraño que fuese un cometa. Pues probablemente nos haya pasado un cometa a primeros de año y no nos hemos dado cuenta, porque 2020 está siendo de cometas, ¿sí? Bueno, ahí está la cosa, pero en el tema cultural es verdad, del decirito, ¿por qué? porque iba a ser, seguramente fue otro evento astronómico que tal vez ni se vio en Belén, pero lo vio un astrónomo y el evangelista dijo, mira, pues tuve que estar, se puede relacionar. Es como cuando hablamos de las plagas de Egipto y algunos dicen, vamos a buscarle una fecha histórica porque pasó tal cosa, cual cosa, pero en realidad... Claro, pero por ejemplo, en las plagas de Egipto yo creo que es un error buscar como tal acontecimiento que pasó en tal momento, en tal lugar. Las tradiciones orales, y tú Vicente también lo sabes muy bien, y también Adelina, muchas veces lo que hacen es que recogen cosas que han pasado en varias épocas y le dan como un momento y un lugar específico, que no es el suyo, pero es eso, es el mito. Es una forma como de reunir las cosas para que la gente lo entienda, ¿no? Pero que en realidad pueden haber tenido un origen real, pero que ese origen real ni fue un solo evento, ni fue en tal fecha, ni fue a lo mejor en el mismo lugar. Es que, y luego da la casualidad que casi siempre son números mágicos, quiero decir, porque en claro. Este caso, los números mágicos, quiero decir, el 3, el 7. Hay 11 reyes 12, en otras tradiciones. Son números que se repiten. Se hablaba de los reyes magos, pero no se especificaba cuántos. De hecho, hay tradiciones, como tú bien dices, José Manuel, que hay 11 reyes magos. Pero luego más adelante, pues claro, era como muy fácil. Si llevaron oro, incienso y mirra, pues si llevaron tres regalos, uno cada rey, pues tres reyes. Ya está. Pero eran tres, no eran cuatro. No fueron cuatro regalos. Son por los tres continentes y por los tres hijos de Noé, por ejemplo, Sem, Cam, Jafet, ¿no? Y como esta tradición medieval de los mapas en T, ¿no? Que eran las tres partes del mundo. Claro, todo eso es lo que se conecta. Claro, venía un rey de cada parte del mundo conocido. Entonces, claro venía, venía también, todo el mundo. También relacionado con la Trinidad, ¿no? Entonces, ahí hay que eso también es otra historia enorme de los mitos indoeuropeos que se relacionan con el tres, ¿sí? Bueno. Por eso digo, que muchas veces los números... Siempre, O sea, hombre, que no sé cuál es la rama esta del judaísmo, que es la que tiene el tema este de los números tan presente. Que, la cábala, básicamente, que, hombre, a ver, esto es un poco... Hola. Voy a soltar aquí una magufada, por favor, corregidme, pero leí recientemente un artículo en internet, con todos los peros y todos los escudos que le pongamos por delante de eso, según el cual... Hay un código numérico detrás de lo que son los textos judaicos clásicos que permite, por ejemplo, comprobar eventos que iban a pasar en el futuro desde el que se escribieron esos textos. Un rollo así Nostradamus numérico de que aparecer hacía una combinación de frases y daba el año 1492 y hablaba algo de unos barcos llegando no sé qué, no sé cuánto. Aquí abro el misterio. Pero ahí hay una ambigüedad que se puede interpretar un montón de cosas. Siendo la Biblia una colección de libros. La banda sonora de fondo del misterio, a ver cuál es. Así, sí. Misterios por revolver. Mola. Yo siempre me acuerdo de lo que pasó con el 11 de septiembre, cuando dijeron, dos gigantes derribados por el caos, no sé qué. Y en realidad eran dos versos inventados por un tipo a mediados de los 90. Y él dijo, voy a inventarlo porque seguro que alguien algún día los tomará como profecía. Y efectivamente, después del 11S, un tipo le metió la tercera frase y ahí dijo lo de la ciudad de no sé cuánto. Entonces, para la audiencia de Paradigma Media, no habrán podido ver cómo Adelina, cuando ha comentado Ventura lo de las Torres Gemelas, se ha tapado los ojos en plan el meme del Capitán Picard de Star Trek cuando se tapa así la mirada en plan Dios santo. Tremendo. Ha pasado, ha pasado. Bueno, os estáis yendo del tono navideño, jojojo. Jo, jo. Vamos a ver, sigamos. ¿Cómo que no nos estamos yéndonos? Sí, el 11 es, en fin. Pero nunca abandonamos el tema, ¿eh? Ah, vale, vamos, vale. Siempre con espíritu... Estáis hablando del 11S, pero con espíritu navideño, entonces sí. No, vamos a dejar el tema del 11S ya aparte, ¿vale? Que no queremos problemas con... No, pero eso es anecdótico. Eso es anecdótico. Eso es bueno, otra pues, historia. Sí, la siguiente, que son dos en una, candidata a la estrella de Belén, sería la muerte de una estrella. Una nova o una supernova, ¿vale? En el caso de una nova, las novas que... pues normalmente de media se acaban produciendo una nova visible desde aquí, desde nuestro planeta, una vez cada 20 años, ¿vale? La última fue en 1975, con lo cual también, o sea, una nova pudo ser, porque es una cosa relativamente frecuente y que es bastante llamativa, una estrella nueva, como dice, que surge en el cielo, que es un punto luminoso potente que dura un tiempo, ¿vale? José María, lo que ocurre, ¿sí? ¿Una nova del año 76 la podríamos clasificar como una palea? ¿Cómo? ¿Una nova del año 76 es una palea? Chiste antropológico. Paso palabra. Nova, palea. Sí. Muy bien, sí, ha sido buenísimo, sí. Sin castigado, dos turnos sin jugar. Dos turnos sin jugar, Rafa. Bueno, entonces, o sea, una nova podría haber sido. Lo que ocurre es que normalmente, quiero decir, no nos queda. No hay registro, o sea, que poder ser, podría haber sido, y nada impide que fuera eso, así que los tres magos de Oriente podían haber visto una nova, eso podría ser, pero claro, ahí no hay forma de comprobarlo, porque tampoco hay registro de externo al relato que hablen de algo así. Y una supernova, ¿vale? Las supernovas son menos frecuentes, pues son mucho más potentes, ¿vale? Estamos hablando de la muerte de una estrella en una explosión termonuclear alucinante, que dan una luminosidad que puede ser superior a la de la propia galaxia a la que pertenece la estrella. Entonces estamos hablando de que son objetos que en el cielo se dejan ver incluso de día, durante bastantes días, bastante tiempo, incluso meses, y que aparte de eso emiten una cantidad de radiación que no es desdeñable, y que yo en caso de supernova saldría a la calle un abriguito de plomo por si acaso. Pero quiero decir, tenemos registros en el año 1006, en el año 1054, en el año 1572, en el año 1604, y en todos los casos, pues los cronistas de cada momento pues se refirieron hicieron referencia profusa al fenómeno, ¿vale? Lo que ocurre es que de aquella época no tenemos ninguna referencia, quizá porque estamos hablando ya de 2000 años atrás y se pueden haber perdido, o porque realmente quizá no ocurriera. Eso no lo sabemos porque no tenemos referencia. Entonces, poder ser, pudo haber sido una supernova, pero no habría prueba en el sentido ese porque no tenemos registro. Entonces, si sucedió, pues nadie hizo referencia a aquello y entonces pues no lo sabemos. Me gustaría preguntar a Vicente y Antonio Jesús cuando termine, José María. Sí, pues nada, adelante. Vicente Antonio Jesús, una pregunta. Con el tema este de lo que es la llegada de los Reyes Magos al portal o al pesebre donde nace Jesús y demás, se produce como un fenómeno de ordalía, ¿no? Porque al niño Jesús se le dan, son regalos, pero son como una suerte de armas con pronóstico que van a hablar de la gloria o del sufrimiento que va a padecer este personaje. ¿Conocéis en otros fenómenos culturales ese fenómeno de ordalía al que viene? Que yo sepa, no. Pasa que este tipo de relatos son siempre a posteriori. Nunca en el momento. ¿Qué quieres decir, Vicente? Que primero pasan los sucesos y un siglo después se escriben. Entonces, claro, lo primero que se hace con la figura de Jesús es una genealogía. Que se inventan. Lo primero que se hace con la figura de Mahoma es una genealogía inventada. Para darle el prestigio. Entonces, todo eso se está escribiendo después. Y posiblemente esos famosos Reyes Magos es a posteriori. Para marcar todo el simbolismo en la escena. No, de hecho, a los Reyes Magos sí, se les pone nombre muchísimo después. Claro, se dieron nombres también. No, pero fijaros una cosa que antes apuntó. Jesús. Estaba José Manuel, que es un poco la creación literaria. Aquí tenemos que tener en cuenta, sin desdeñar también el tema de todo lo que es la historia, lo que se pueda sacar o comprender a partir de los textos, el sentido de los evangelios, y incluso hay cuatro evangelios, sí, el posterior de los años 70, es decir, que básicamente empiezan a surgir a partir de ese momento, era recogido en una tradición oral. Entonces, los elementos, y partiendo de que viene de Oriente, que es el tema simbólico, el tema también, la función que tiene no es explicar la historia. Eso no quita que vayamos a entrar y podamos descubrir si la estrella tal y cual. Es la simbología y lo que se pretende destacar, ¿no? Y evidentemente claro, hay elementos históricos en la ciudad de Jesús que se puede destacar de ahí, pero es el elemento para comprender por qué surge esto. Yo no me imagino a unos reyes entrando en el portal de Belén, en un contexto que estamos hablando, ¿no? Eso no quiere decir que haya sido posterior, que haya habido algún tipo de otro elemento, pero no parece lo lógico dentro de la de lo que sería lo histórico. Otra cosa, porque tampoco se sabe lo que ocurrió, ¿no? Dentro de la infancia de Jesús, yo decía antes que es muy posterior la importancia que se le da, no el contexto donde vivió, tal, pero no es lo fundamental. Entonces, otra cosa es que a partir de la experiencia de vida, de la presencia de Jesús, de la vida de Jesús de Nazaret, también se recrea o se intenta explicar cómo era ese mesianismo, cómo llega y cómo unos reyes, en este caso, en la simbología de que personas del mundo también adoraban y traían esos tres elementos que son también muy simbólicos. Efectivamente, es una simbología de lo que va a ser su futuro, su proceso, pero es para explicar y entenderlo, ¿no? Es para explicar a otras personas, a otras comunidades, cómo era el mesianismo de Jesús, la historia de Jesús, o qué significaba Jesús para la experiencia de fe, partiendo de ese punto. Bueno, pues muchas veces es interesante, no deja de ser interesante conocer la historia que también se recoge en los evangelios. Además, hay cuatro que a veces tienen puntos curiosos de un problema. Por ejemplo, hay una cosa que ayer leía, y es que si Juan manifiesta que fue antes o después de la cena, pues también tiene unas pequeñas contradicciones o elementos, pero se ve que tuvo que hacer sobre esa época, pero se analiza que pudo haber una distorsión o un elemento que la comunidad pues a lo mejor no introdujo frente a los sinópticos, ¿no? O sea, el resto de baja. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes. Entonces, es importante, hombre, pues, si podemos descubrir que hubo una estrella, bien, pero el interés está sobre todo en ese, lo que significa el Evangelio y lo que puede contener de histórico más real. Y como apuntaba también, decimos, reiteramos, que proviene de una tradición oral oriental. Entonces, es una forma también de hacer las cosas y de vivir las experiencias distintas a las que son las que ahora vivimos en el mundo occidental del siglo XX, ¿no? Entonces, para poder entenderlo, incluso las traducciones, de traducción que se han hecho, también distorsionan a veces elementos, ¿no? Ahí podríamos decir Reyes Magos cuando realmente la mejor hacía referencia a la traducción, no sé si era griega, porque como tú bien decías, Adelina, efectivamente era Mateo el que recoge la llegada de estos magos, ¿no? Entonces, también cómo traducimos eso, cómo lo planteamos, ¿no? Y cómo se hace una traducción que sea más eficiente. Por eso hay evangelios, hablamos del evangelio de Jerusalén, el evangelio, porque a veces la traducción pues tiene también una cierta, puede contener palabras que no casan en el lenguaje y el sentido que tenía. Pero sí, hombre, lo importante en ese sentido es el sentido simbólico de cada uno de esos elementos para explicar lo que era la experiencia de fe, ¿no? Para quienes, las comunidades que iban a recibir o iban a entender el lenguaje. Efectivamente, en el sentido en el que aportas, Antonio Jesús, también hay que tener en cuenta la evolución iconográfica de lo que sería la representación de los Reyes Magos y cuando, por ejemplo, aparece la figura del rey Baltasar como rey negro, representante del continente africano. Para eso ya tendríamos que remontarnos, insisto, corríjame si me equivoco, las primeras representaciones como negro serían a partir del siglo XII y uno de los casos que tenemos es aquí en Santiago de Compostela, en una de las criptas, porque en las representaciones más antiguas son tres personas vestidas a la oriental y además son todas blancas. Y algunos con gorro frigio en los mosaicos bizantinos, que es curioso que ese gorro frigio que se parece un poquito a lo que lleva ahora mismo tocado José María, ¿no? Sí, es cierto. El gorrito de Papá Noel. Quizás tengamos en la mente la misma imagen, los tres reyes magos de San Apolinar en Rávena, es siglo VI. Exactamente. Justo esa imagen mosaico que me viene a la cabeza, cuando pienso en los reyes magos, justo esa, la de los magos de San Apolinar, justo. Pues hagan cultura. Exactamente. Ahora tienes que pensar. Ahora Rafa tiene que pensar en un gorro frigio y en mí con mi gorro de Papá Noel. Y tú negro, José María. Bueno, o sea, tú. Sí. En plan, sí. A mí yo, por ejemplo, para mí Los Reyes Magos siempre serán esa película de dibujos animados de con las voces de Juan Echanove e Imanol Arias como Melchor y como Baltasar. Baltasar, un señor así que parece Black Panther, y luego Melchor un poco así más Papá Noel, más sabes, más ¡ay! ¡Soy Melchor! Y Gaspar era José película? Coronado. ¿Qué película? Madre mía, Coronado, Imanol Arias y Juan Echanove. ¿Ese qué película es? Los Reyes Magos. Que yo no la ubico. A Los Reyes Magos. Ah, muy una de dibujos animados que es, digamos que es como una precuela de Un País para Comérselo, ¿no? Porque básicamente es Baltasar y Melchor con Gaspar, pues viviendo a ver al niño y típicas aventuras con un Herodes muy trasnochado. En fin, está graciosa. Es típica película de animación española. Bien. Vamos a apuntar. De animación española os recomiendo Klaus, que hicieron, me parece que hace un par de años, uno o dos, es preciosa. Volvemos a nuestro ranking, entonces. Bueno, pues venga, ahora luego seguimos. En nuestro ranking, Klaus aparece en lo diré, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... No aparece en el primer partido. Puesto número, en el puesto número 6 tenemos a Klaus, ¿vale? Pero comparte posición, no sé si la habéis visto, pero la recomiendo bastante porque yo he pasado un rato muy, muy divertido y me parece muy divertida la película Arthur Christmas. También quería ponerlo en la misma acción porque son dos películas de animación muy relacionadas con Papá Noel, ¿vale? Pero Arthur Christmas es muy divertida, o sea, muy, muy, muy divertida y os la recomiendo muy mucho, ¿vale? Hay mucho elfo, pero también traslada una historia intergeneracional muy potente y bueno, y ahí está impregnada de espíritu navideño para todo el mundo. Evidentemente, pues, me falta, o sea, no estaba incluida en la lista Los Tres Reyes Magos, la película de la que habla Rafa, pero bueno, pues habrá que incluirla. En la segunda posición, ya que estamos en ello, ya lo suelto, tenemos Solo en Casa. No sé qué os parece, pero Solo en Casa. No, odio esa peli. No, odio a Macaulay. No, odio al personaje. A Macaulay me caía bien el niño. Pero... Sí, ¿no? Me cae mal la película. Macaulay Culkin era. Luego ya se convirtió en alguien un poco más. Macaulay Culkin. Aquí la llaman Mi Pobre Angelito. Sí, ¿no? Pero hay que decir a este respecto. Hay que decir a este respecto que a día de hoy los niños la siguen viendo y se siguen divirtiendo igual, ¿eh? Hombre, claro. Ah, sí, es muy divertido. Es un humor así muy slapstick, muy temporal, eso sí. Vicente, ¿cuál sería para ti tu película favorita de Navidad? La verdad que no tengo película favorita de Navidad. Lo que sí tengo es música. Ah, música. Súper bueno. No, tengo una tradición muy propia de los alemanes, que es que en fin de año siempre pongo la novena como forma de empezar el año. ¿La novena? ¡Ay, qué bueno! Sí. Siempre, siempre. Ese cuarto movimiento. Bueno, es que pues... creo que es una tradición alemana, no sé por qué la tengo yo. Igual que los anglosajones, este año el Mesías de Händel. Este año habrá que probarlo. Es muy bonita eso de escuchar el Mesías. Hay novedades con eso, porque el Call of Duty, del cual pues nuestro colaborador en el programa habitual, Gonzalo Herreros, fue presidente y es miembro ahora, junto con el resto de compañeros, se iba a interpretar el Mesías de Händel completo en el Gran Teatro, pero por las restricciones impuestas por el coronavirus no se ha podido llevar a cabo la representación, que se ha pospuesto ya cuando el IMAE estime oportuno realizarse. Pero vamos, que estamos esperando que lo hagan, porque lo van a realizar cantando nuestros compañeros del Call of Duty, a los cuales pues bueno, admiramos y seguimos desde la noche paradigmática. Pues nada. Pues yo estaré encantado de cuando se pueda intentar asistir otra vez. Si queréis, termino con lo de la Estrella de Belén, que se está haciendo muy largo, muy pesado, ¿vale? Y nos vamos a la última opción. Nada de pesado. Vale, nos vamos a la última opción, que es la conjunción planetaria, ¿vale? Venga. La conjunción planetaria tiene ahí tiene fuerza como hipótesis, ¿vale? Y en el año 6 antes de Cristo, pues, ojo, que aunque variemos años arriba o años abajo, supuestamente del año 0, ¿vale? Ahí tenemos margen porque estábamos hablando si el 25 de diciembre... Si el 25 de diciembre podría ser una fecha aceptable o no podría ser, lo cual yo coincido con Antonio Suen, que me da igual, porque para mí lo importante no es que sea el 25 otro día, pero bueno. Pero de hecho hay variación con el año en cuestión. Tenemos ajustes en el calendario que nos llevarían a que la fecha actual no es correcta y estamos hablando de 4 o 5 años atrás, o que incluso aceptando eso, el margen histórico que hace referencia a quién reinaba en el relato, según el relato, murió o estaba cerca de su muerte años atrás del supuesto año de nacimiento de Jesús. Con lo cual, tenemos una serie de años de margen, ¿vale? Para poder ubicar que, bueno, que lo de la estrella, que ojo, paréntesis, también importa poco, porque es lo que dice Antonio Jesús, o sea, que si apareciera o no apareciera una estrella es poco relevante porque forma parte mucho de la simbología y tal, pero que nos da una excusa para hablar de novas, de supernovas, de cometas, de conjunciones planetarias, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Pues bueno, pues digo, en el año 6 antes de Cristo hay una conjunción de planetas de Marte, Júpiter y Saturno, ¿vale? Y eso sucede en la constelación de Piscis, constelaciones, por cierto, constelaciones son construcciones, asociaciones de estrellas que hacen los seres humanos de una forma muy subjetiva. Es decir, yo veo a estrellas en el firmamento allí juntas, que más o menos siempre aparecen juntas, y le llamo, que aquello se parece a un pez, le llamo Piscis. Pero que aquello no tiene relación con que las estrellas, por supuesto, no estén ni juntas ni nada, sino simplemente que, tal como yo las veo, pues tienen según qué forma, que a veces a mí me raya muchísimo porque dice, bueno, eso es Leo, o Piscis, o Sagitario, porque se parece a un pez. Yo no le veo los parecidos para nada a lo que dicen, pero bueno, ahí queda y eso es, forma parte de la historia y ahí está. Entonces, sobre aquel año, en la constelación de Piscis hubo una conjunción planetaria. Las conjunciones planetarias son muy llamativas y hemos vivido hace muy, muy, muy, muy poco otra, lo cual es un poco mosqueante porque, en fin, estamos saliendo del 2020, tenemos una conjunción planetaria, no sé qué significará de cara al 2021, pero ahí queda eso. Entonces, las conjunciones planetarias son muy llamativas. Son muy llamativas porque al final lo que acaban generando en el cielo es una imagen muy llamativa de aparentes estrellas nuevas, porque son objetos brillantes que aparecen ahí en el cielo de una forma que no estaba esperada, pero que en la medida en que están muy juntas pueden unir, digamos, ese brillo y dar un objeto, aparentemente un objeto, que son, puede ser dos o tres, y que sin objetos para o sin telescopios adecuados, pues cualquier observador podría confundirlos como un solo objeto, muy brillante y que duran bastantes días, ¿vale? Los tres, Marte, Júpiter y Saturno, como digo, formaron una brillante figura geométrica en el cielo que pudo llamar la atención en su momento de cualquiera. Otra posibilidad fue la conjunción de Júpiter y Saturno, ojo, entre los meses de mayo y diciembre del año 7 antes de Cristo, ¿vale? Y luego los pasos de Júpiter sobre Saturno entre el 29 de mayo y el 30 de septiembre y el 5 de diciembre de ese año. Quiero decir, ahí eso que duró cerca de 8 largos meses, pues nos cuadra en el sentido de que son muchos meses que dan tiempo para ese viaje de los Reyes Magos y que cubrieran los casi cerca de 1000 kilómetros entre Babilonia y Judea. Entonces, como opción, bueno, ahí queda eso. Están los detalles de las constelaciones, de las conjunciones planetarias, que ya las conjunciones planetarias no tienen ese puntito que tenían los cometas de Malfario, ¿vale? sino que ya auguran buenas nuevas o nacimientos de grandes líderes que siempre se hacen coincidir con conjunciones planetarias importantes, que eran como ese aviso o esa presentación de que ha nacido un gran estratega, un gran líder, un gran emperador, ¿vale? Y normalmente en la historia siempre están ligados. Eso por ahí con respecto a la estrella. Probablemente, y fijaros, la última de las conjunciones planetarias de esa época, que fuera la más brillante de todas, fue una que se produjo entre Venus y Júpiter en la constelación de Leo el 12 de agosto del año 3 antes de Cristo, pero en fin, ¿vale? Como teoría, ¿vale? Es plausible, ahí sí que ahí queda eso. No sé qué opináis al respecto para cerrar el tema Estrella de Belén. Yo al menos creo que lo que has dicho se relaciona efectivamente con lo que sería este sentido mítico que podían tener quienes lo vieron y quienes dijeron, bueno, pues se puede incorporar efectivamente para darle más fuerza a este mensaje. Lo más curioso de todo, que las únicas fuentes que tenemos del suceso, que no son el Nuevo Testamento, no hablan de eso. Son los manuscritos del Mar Muerto. Cuentan otra historia muy diferente. No aparece ningún evento astronómico importante, sino que aparecen otro tipo de cosas. Y son la única documentación que tenemos. La única. ¿Porque estos manuscritos son un registro histórico o son parte de los evangelios apócrifos o qué son, Vicente? No, son registros históricos. Muy importantes, además. Sí. Pero claro, cuentan asociado al mundo esenio. Uh-huh. Exactamente. A los judíos, ese grupo judío de los esenios. Es la historia de esa comunidad, que tiene mucha relación con cosas que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero no es agradable a la iglesia, por decirlo suave. Vale. Bueno, tuvieron su gran revuelo cuando aparecieron exactamente a mediados del siglo XX, pero precisamente porque también decía es importante porque es la otra fuente que no proviene del cristianismo y que se puede contrastar como para conocer detalles de la época, detalles que a los romanos pues no les interesaba mucho, entonces no lo habían registrado. Por eso en manuscrito hubo puñaladas. Sí. Y tú sabes que hay un estado que rápidamente fue por ello. Uh-huh. El estado de Israel. Claro, porque es la época más o menos que se funda el Estado de Israel y que se descubren toda esta polémica. Un poquito después salieron los textos estos de Nag Hammadi, de los gnósticos en Egipto, que es otra historia, que muchas veces la gente los mezcla. Esto que estoy contando me recuerda mucho a la novela La Biblia de Barro. ¿Puede ser que esté ambientada en esto? Hay una influencia, es que la autora se basó en todo esto, como también la Julia Navarro, me parece, ¿no? La que la hace, pues ajá, lo hizo en la época del boom del Código Da Vinci, y ya el Código Da Vinci no es único, sino que viene toda una literatura detrás, ¿no? Entonces, y creo que en ese libro también se remontaba un poquito más atrás y empezaba con la redacción en tablillas cuneiformes, estábamos hablando de otro tipo de mitología. Uh-huh. Sí. Y mejor hechas que Dan Brown. Muchas veces esta señora ha escrito y se ha documentado muy bien, ¿no? Como Dan Brown, que lo que ha hecho es vender como churro, ¿no? Pero es lo que pasa. A lo mejor si esta señora hubiera nacido en Estados Unidos, se hubiera, hubiera sido, exactamente, hubiera tenido más fama. Que en realidad la tiene más que muchas veces más de lo que pensamos se lee fuera. Sí, Adelina. Pero bueno. Estamos con los eventos. Coincidía con José Manuel, hilando mucho más fino en todo lo que es la documentación histórica previa a la redacción. Claro, bueno, pues, no sé si no quiero interrumpir, pero claro, lo que tiene esto de la videoconferencia, que nos topamos mucho los unos a los otros y no me mola que estéis hablando y os pare. Pero no sé si os propongo otro reto, ¿vale? ¿Alguien sabe exactamente cuál es el origen del árbol de Navidad? Ah, bueno. O sea, ¿por qué usamos árboles como símbolo en Navidad? Vamos a ver, es una tradición que... políticamente incorrecto. No, José Manuel. Infálico. Vamos a ver. Judea está plantadita de abetos entera. O sea, sea obelisco, pero sea árbol, sea obelisco, es un símbolo itifálico. Exactamente. Es lo mismo que el palo de mayo. Nosotros en Córdoba tenemos la tradición, nosotros que yo llevo a Córdoba en el corazón, aunque esté en el Chile. Ole. Pero eso, en Córdoba está la Cruz de Mayo, pero sabemos que la Cruz de Mayo, que también se celebra en Chile, pero la gente aquí saca la cruz paseándola con guitarrita y todo esto, ¿no? Y es invierno, no es verano. Pero eso, la Cruz de Mayo es un símbolo itifálico del palo de mayo, ¿no? En que el 1 de mayo se celebraba esta idea del florecimiento de la naturaleza. Y el árbol de Navidad está también en el... Antes lo habíamos dicho, el 25 decíamos la fecha, pero en realidad las Saturnales no tenían un día fijo, eran varios días. Y estos días estaban en torno al 21, que es solsticio de invierno. Y el solsticio de invierno es una época donde la comida casi se ha acabado, pero tenemos el cerdito y algo de provisiones tenemos para pasar el invierno. Entonces, el árbol de Navidad tiene ese sentido, claro, del símbolo itifálico, de la fertilidad, de los rituales paganos, que tienen una vez más que ver con lo que serían esos ciclos de muerte y renovación. Y son muy previos, por supuesto, al propio nacimiento de claro, Jesús. Pero pasó como en la Cruz de Mayo, que decían, bueno, teníamos esto pagano, pero ahora le ponemos una cosita cristiana y seguimos celebrando. Y el de la iglesia decía, bueno, venga, mientras que sea cristiano lo dejamos pasar. Es lo que pasa muchas veces en la historia, que ciertas cosas se incorporan de nuevas a la nueva religión. Fijaros que Jeremías, que es un profeta del siglo VII antes de Cristo, decía, comillas, las costumbres de los pueblos son vanidad porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. O sea, ya estaba hablando de que había alguna especie de tradición en la que que era propia de los paganos, o sea, que en la que se usaba una especie de palo de madero y lo adornaban y tal, o sea, y eso está hablando él en el 7 antes de Cristo. No, o sea, no existe como tal el como árbol de Navidad, pero sí ya había una especie de costumbre de cortar un árbol, o como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Eso eran cultos paganos que tienen mucho que ver con eso, o sea, o colgar laureles en las puertas de las casas, o encender luminarias en los festivales de invierno, que era como decir, bueno, pues ahora tenemos muchos árboles con la hoja caduca, están muertos, pero a esos árboles muertos nosotros le colgamos cosas como símbolo de que pronto van a volver a florecer. Y queremos que, bueno, no solo que florezcan, sino que den frutos, que nos provean de una cosecha abundante y también pues, de hacer esa ofrenda al pie de ese símbolo para rogar a los dioses que los frutos del renacimiento y del aumento de los días de luz pues sea mayor. Se recoge eso, ¿vale? Y yo creo que la referencia del primer árbol de Navidad es alemán, ¿vale? En el siglo VIII ya había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania, y cada año pues se le ofrecía un sacrificio, ¿vale? Entonces llegó un misionero, un tal Bonifacio, taló el árbol y después de leer el Evangelio, pues dijo, le ofreció un abeto. Y el abeto era un árbol de paz que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. ¿Tú dirías, José María, se sustituye que esa leyenda facilitó temas como Hesse, Thor, enamorado de la luna? No. ¿No lo afirmarías? No. No, por supuesto no. Hesse, o sea, Thor, sin que me diera vergüenza, no lo afirmaría. Pero yo creo que sí, la tradición puede llegar hasta Manuel Escobar tranquilamente, ¿eh? Sí, puede ser. Manuel Escobar prefiero puede ser el último Illuminati. Prefiero no pensar en ello. Una pregunta, os pregunto a Adelina, os pregunto a Antonio Jesús, que estéis un poco ahí más callados. El tema del uso de los vegetales como esa fuente de me muero pero vuelvo, me muero pero muero pero vuelvo, ¿qué otras implicaciones tiene a nivel religioso o en la historia? te he escuchado entrecortado, Rafael. ¿Podrías...? Sí. Porque hay una parte que no te he entendido bien, si no puedes... No, que, porque, por ejemplo, aquí José Mare señala que, bueno, que el roble no vale, pero que el abeto sí, porque la hoja es que se mantiene. Pero, sin embargo, por ejemplo, hay otras experiencias de... Creo que es San Patricio quien cristianiza Irlanda, que emplea el trébol de cuatro hojas como, o el trébol de tres hojas como un ejemplo de la Trinidad. El tema este del uso de los vegetales como fuente de muerte y resurrección y demás, ¿se emplea en otras figuras de la Biblia o en otras metáforas históricas? Bueno, hay un hecho, hablando de vegetales en iconografía, por ejemplo, la palma del martirio. Todas aquellas personas que han muerto en defensa de la fe son representadas con una hoja de palma. Y porque todavía sí. La han palmado. Pues se llevaron la palma. Claro. Yo, así podemos seguir todo hasta donde tú quieras, pero yo cortaría un poco esta dinámica. Yo no sé la simbología de cómo el vegetal, lo que sí es verdad es que la tradición, pero lo que comentabais del árbol, la tradición celta del norte de Europa, es clara la necesidad de reivindicar ese reino ovar y ese construir como elementos de vida, ¿no? Sobre todo en esta época. Eso sí, es verdad que... Y que la llamo, y además el cristianismo también tiene esa otra vertiente que es la inculturización. Ahora que tanto de aprovechar los elementos de otra cultura para expresar y poder explicar también lo que pretende, digamos, hacer comprender, ¿no? Imaginaros que una relación en la que tú llegas con un planteamiento de una fe, de unos dogmas, lo comprensible para otra cultura. Entonces, aprovechar esos elementos, pues tampoco es un elemento que distorsione demasiado. Otra cosa es que sean tan, tan ajenos que no tengan nada que ver con lo que se pretende explicar, ¿no? Claro, eso ha pasado en Europa, se ha pasado en Latinoamérica, ha pasado en tantas otras culturas, ¿no? Es que además, hoy día con el consumo, perdón un momento, José María, soy un hombre muy breve. Hoy día, por ejemplo, empezamos a comer los polvorones o los dulces y eso antes de Navidad. Pero antiguamente, en el mundo cristiano, también el pagano, a veces hasta el 25 se ayunaba, ¿eh? Incluso también hasta las Saturnales había como esta idea de que se come poco porque por la escasez, ¿no? Por ejemplo, entonces en los antiguos cristianos, en diversos lugares, se daba el ayuno de Adviento hasta el 24, y ahí el 25 a comer y los 12 días de Navidad. Lo mismo que esta idea de la cuaresma. Hoy día pensamos, después del carnaval, el ayuno, pero eso lo pondrían así como por ponerlo, por la religión disciplinante. Pero era precisamente porque ese era un momento crítico. Entonces antes te pegaba un festín, te ponía fortote, porque después lo que te quedaba es esperar hasta la cosecha, y eran unos meses muy mal, muy malos del tema de a ver cómo sale la cosa porque el alimento está escaso. Interesante, porque por ejemplo el tema de la celebración del carnaval antes de cuaresma, preparatorio también para romper, pero después de la cuaresma para romper con un momento, prepararte para el sufrimiento de la cuaresma, no la preparación de la cuaresma. Entonces ese carnaval ahora ya se mezcla un poco esa mezcla en el calendario, hace que también pierda un poco el sentido originario, ¿no? Y se queda en el tema simplemente de la libertad de expresión, pero antes era un poco el previo a todo lo que significaba la cuaresma, ¿no? Todo lo que significaba el momento de recogimiento de cielo, ¿no? Entonces, todos los elementos que tienen de símbolo, de significado, pues perdido en la historia o perdido en el momento, pues pierde, ¿cómo llamarlo? Si puedo ser reiterativo, ese significado, ese contenido que tenían en su momento, ¿no? Que pudieron ahora no hacerlo. Sí. Y desde luego, lo que sí es verdad que también nos nutrimos, o sea, esto no es un proceso que esté solamente llegue y se establece, esto es un proceso también de historia en el que van llegando nuevos elementos que se van incorporando, y a veces hay costumbres que tenemos, bueno, porque las hemos incorporado y a veces no se sabe muy bien el origen y simplemente se introducen y se introducen como una tradición, ¿no? Y también tiene su cosa, digamos, cultural, ¿no? Que también es bueno tenerla presente, ¿no? Por ir un poco cerrando nuestro especial. Y no porque Adelino lo haya puesto por un WhatsApp oculto y que ahora mismo lo esté aquí desvelando, pero sí es verdad que, claro, aquí, Instituto Uroboros, sois gente investigadora, sois intelectuales de mucha profundidad y mucho calado, pero hay una pregunta que ha sobrevolado, que ha sobrevolado nuestro debate todo el rato, y es que estamos metemos en Navidad, lo peor. Y se supone que en Navidad pues hay un señor que para algunas personas será San Nicolás, para otras personas será Santa Claus, para otra gente será el, ¿cómo? ¿El gordito pascuero? El viejito pascuero. El viejito pascuero. Vamos a ver, sí. Problema de física, ¿vale? Física relativista casi, porque claro, ¿cómo un señor con un trineo que lleva toneladas métricas de regalos? Y es así, parezco Manuel Bermúdez con lo de cuando se pone así intenso. No se nota que es el director de la tesis. Y que lleva 8 renos, uno de los cuales lleva una luciferasa en la nariz para poder guiar al resto. ¿Cómo es posible que ese señor recorra el globo en 8 horas de oscuridad? Y aquí, o es Interstellar y hace como Matthew McConaughey y va abriendo biblioteca, o si no, no me lo explico. A ver, ¿qué podemos decir? Magia. Bueno, de eso, ese melón ya está abierto, Rafa, ese melón ya está abierto. Y no lo hemos investigado nosotros, pero sí gente del Fermilab. El Fermilab, que para el que no lo sepa, el Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿vale? Hizo el cálculo, y suponiendo que tiene que Papá Noel tuviera que visitar 800 millones de casas alrededor del mundo, ¿vale? Han hecho el cálculo de que él debería viajar a, ojo, un 99,999969% de la velocidad de la luz. Lo cual, pues, por supuesto, ocurre gracias a la magia de la Navidad. Hay que descontar a los rusos, ¿eh? Se ponían los 800 millones de cristianos, pero a los rusos les llega el 6. Entonces ya, y a otra parte de los reyes magos ahí reparten un poco de... Claro, tiene el desfase horario que también ayuda al proceso. Pero quiero decir, hasta eso se ha estudiado. O sea, lo mismo que se ha estudiado eso, también hay fórmulas, y me acuerdo ahora de Maite, nuestra compañera en el programa y su sección de matemáticas, de Maitemáticas. Un saludo desde aquí. Hay fórmulas matemáticas para todo, ¿vale? Pero hay fórmulas matemáticas, por ejemplo, en el 2012 un equipo de estudiantes de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, que también hay que decir quién lo hace, porque en fin, el mérito también se lo deben poner a ellos, pues hicieron una fórmula que permitía conocer la forma perfecta para decorar un árbol de Navidad. No sé qué tamaño tiene vuestro árbol de Navidad en caso de que lo tengáis, pero la fórmula matemática, por poner un ejemplo, para un árbol de 1,80 m, tú lo pones, tengo un árbol de 1,80 m, ¿vale? Y entonces le da al Enter y te dice que ese árbol en concreto necesitaría 37 bolas, 565 centímetros de luces navideñas y 919 centímetros de espumillón, ¿vale? Y por supuesto, la estrella que habría que tendría que coronar el árbol, teniendo en cuenta la altura, para lo cual hay que dividir la altura entre 10, pues tendría que ser X centímetros, ¿vale? Depende de... 18, o sea que 18 centímetros en este caso. Quiero decir, hasta para eso hay una fórmula. Por cierto, la estrella... Compren el Corte Inglés. Seguro que la pusieron. La estrella de 5 puntas que se pone encima, ¿vale? La estrella de 5 puntas que se pone normalmente encima del árbol para decorarlo, es originaria de Filipinas, ¿vale? Porque en esta zona del planeta se preparan antorchas en forma de estrellas de 5 puntas que iluminan la entrada de los hogares. Es decir, se puede usar una estrella de cualquier forma, pero normalmente, si os fijáis, son estrellas de 5 puntas y esas estrellas pues se usan en Filipinas con esa tradición. O sea que... Hombre, iban a hacer todo lo posible por no usar la de 6 puntas. Claro. A todo esto, con el tema de lo de las estrellas, ¿cómo esto de que si coges la estrella de 5 puntas y la pones de una forma en la cara de Cristo, pero si le das la vuelta, había algo de eso, ¿verdad? Corregime si me equivoco. Eso es muy satánico. No, pero que tú matemáticamente hablando, o sea, tú aparte se usaba, tú coges el pentágono y lo proyectas como si fuese una estrella y te representa la proporción de Cristo, pero si por ejemplo le dabas la vuelta, era básicamente, era pues, yo qué sé, como las dos caras de la misma moneda, algo así. Ah, eso es bueno, una idea del pentáculo, pero... Sí. Entonces, la estrella de cinco puntas representa al hombre. Exacto. Como el hombre de Vitruvio, ¿no? Que exactamente. Es lo mismo, pero es parecido. No, no, no, va por ahí. Sí, claro, porque es la idea de la proporción áurea, ¿no? Que quiso representar el hombre de Vitruvio, el dibujo de Leonardo, sí. Eso sí, si le damos la vuelta, en el mundo cristiano ya es otra cosa. Ya coge otro cariz. Pues yo, querido pero compañero, que cosa, ¿eh? me gustaría lanzar el reto, ya que hemos estado viendo matemáticas aplicadas de esa manera tan espectacular, como no hay estudios que analicen el nivel poblacional por metro cuadrado en los belenes españoles. Exactamente. Porque el cálculo del Belén perfecto no se ha hecho, pero el de la no. ¿Cuántos metros de papel de plata hay que poner para asemejar un río que Judea está llena de ríos, por lo que sea, eso es un vergel? Claro, y cantidad de pastorcillos, cantidad de animales, ha de haber proporción. Y lo has puesto, porque a mí me da mucho la atención los... Que sí, que son muy bonitos, que los belenes napolitanos, que tienen mucho arte y tal, ¿no? Pero yo he visto representaciones de el típico belén en el que se ve el puesto del carnicero, ¿vale? Y se ven unos chorizos ahí colgados y unos cerdos ahí, claro, unos cerdos, ¿sabes? Muy y dice, bueno, que todo. Sí, que claro, porque el cerdo era muy, muy, muy, era muy, muy de consumo habitual por la zona, claro. Y bueno, pero ya, más allá de los de las cosas de los desajustes históricos de los belenes. Hay samaritanos y hay romanos también por allí. Recuerda que en el Evangelio también está cuando Cristo manda a esos demonios y le piden no me mate y los manda a la piedra de cerdos. ¿Qué hace esa piedra de cerdos ahí? Bueno, en medio de Judea. Una ímpole. Había samaritanos. Había samaritanos también. Pero un samaritano judío también, ¿no? No, bueno, eran judíos, pero para los judíos no eran judíos, decían estos son heterodoxos, ¿no? Y algunos, claro, es como también bien sabe Vicente que en el mundo, en el Mali, hay gente que son, se dicen musulmanes, pero también allí se transgrede esa costumbre de comer carne de cerdo, como se hacía en el Al-Ándalus, ¿no? Veíamos a los califas y a los no califas que bebían alcohol, y dice que la religión los prohíbe. Que no se enteren. Que no se enteren. Eso siempre para callado. Para callado, pero pasa. Ya se montó una muy buena cuando en el califato intentaron cortar las vides. Hubo leña. Sí, sí. Sí, ¿no? Que estaban tocando el arrabal de Sacunda. El arrabal de Sacunda. En Córdoba. El caganer es algo muy de Belén. El caganer es algo muy de los Belén, ¿eh? Hombre, claro, un pastor catalán en la Judea del siglo I, claro. Claro, pero... Ve con la tina, que es como el gorro ese, como decíamos antes, como el gorro frigio. Un caganer, además, pero bueno, pero tiene una simbología. El caganer, al fin y al cabo, representa la fertilidad también. O sea, era un simbolito... que ese hombre allí pues está fertilizando el suelo que usa y de alguna forma pues bueno, también estaba una representación de la fertilidad. O sea, sí, que no es solamente un tío cagando, o sea que sí, que... Antonio Jesús, ¿la iglesia cómo hace estas cosas de este tratamiento tan jocoso de una cosa tan, hombre, tan ceremonial y tan iniciática como es el nacimiento de Jesús, poner un señor defecando al lado? Porque es como, no al lado, pero sí en el mismo contexto. Mira, yo sé que el otro día comentaba la tradición, creo que como esto viene de Cataluña, creo que tienen un tronco que lo rellenan de regalitos de agua, no sé exactamente lo que hace, y le pegan palos, y por visto esa es como la expulsión, no sé exactamente por dónde venía todo el libro, pero ¿cómo es? Entonces yo me acuerdo precisamente del cagané, ¿no? Que tiene como esta especie de consecuencia que dice José María, la fertilidad. Aceptarlo, pues mira, yo creo que a veces son cosas que se incorporan porque son cuestiones culturales, la gente lo hace de modo popular. Lo mismo que la completa ahistoricidad de los belenes, yo soy uno de los culpables también que mi belén no tiene nada que ver con el belén o de la época del año cero. simplemente son tradiciones, son cuestiones que se dejan, no hay una, porque no hay una importancia en ese sentido, es un divertimento y ya está, y la tradición se incorpora y lo disfrutan y ya está. La iglesia en ese sentido también tiene su sentido del humor y lo acepta con alegría. Además, son cuestiones culturales. Yo me imagino que aquí, lo mismo que aquí tenemos también salir con los campanilleros y hacer un recorrido, comer rosco, comer, en fin, son cosas que se van incorporando sin ningún tipo de problema. No sé, hay una tradición cultural que no cree problemas. Tradiciones culturales hay por todo el mundo. Algunas relacionadas con la Navidad en sí, otras que no. Porque, por ejemplo, en Japón, por estas fechas, bueno, y eso viene desde hace muy poco, no hay japonés que no tenga que comer pollo frito del Kentucky Fried Chicken por estas fechas. Eso es una buena tradición. No es muy relacionada con el nacimiento de Jesús, ni mucho menos, pero las tradiciones aparecen. Y ya se instalan en la de esta de la gente, y muchas veces no se sabe por qué, pero en el momento en que la asume una sociedad, pues eliminar eso es ir contra, es darte contra un muro, o sea que no tiene sentido. Hay una cosa que tenía, yo lo decía antes, que la importancia, lo que se celebraba al principio, en los primeros momentos del cristianismo, era la muerte de Jesús, lo que era el sacrificio, el nacimiento a la vida, ¿no? Era como aceptar eso, ¿no? Y aceptar ese paso, y eso es lo que tiene más importancia. Luego ya se genera la necesidad de, también de celebrar como una especie de sentido, si no también me lo referí, en qué sentido creía que hacía una completa o el universo se completaba también con el nacimiento, el crecimiento, o sea, esa relación crecimiento-muerte, ¿no? Entonces por eso también se empieza a celebrar y se empieza a recuperar antigüedad y el mundo medieval. Entonces ese sentido de unificación de todo el proceso vital, pues también. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues van surgiendo estas necesidades. Entonces, cuando hablamos de tradiciones, pues todos tienen que tener esa misma relación. Yo también os decía antes lo del tema de la corona de Adviento. Si os fijáis en la corona de Adviento, aparte de la luz, que habéis mencionado también, bueno, la luz como momento del invierno, la llegada del solsticio, tiene que ver también con el verde que se pone alrededor, que es la esperanza, ¿no? El verde del crecimiento, tú decías de las plantas, ¿no, Rafa? Pues toda la planta, lo que significa de la floración, de la necesidad de que vuelvan a crecer y vuelvan a florecer, ¿no? Y el rojo de Jesús, ¿no? De su pasión y del amor que de la entrega. Entonces, toda la simbología se va incorporando con todos esos elementos. Hay un punto también curioso, por ejemplo, que en Navidad, y ya por aportar otro elemento de estas Navidades, que es el palito este de caramelo, ¿no? Es que es un palito que hay habitualmente con rayas que se venden en los puestos, ¿no? No sé si habéis fijado que... Bueno, sí. Pues eso también significa, tiene relación con la pasión de Cristo, ¿no? Con los latigazos que sufrió, tal. Pues cuentan que eso tiene que ver con ese palito, ese en concreto, lo que viene recordando lo que va a ser luego la muerte. Por eso yo mencionaba antes lo del el cierre de los ciclos, ¿no? Entonces... todo tiene que ver un poco con intentar explicar, y a veces digo, perdemos el sentido de las cosas porque en el tejemaneje diario pues perdemos esa simbología o estos contenidos que a veces es una rica tradición que también sería interesante volver a recuperar, ¿no? O conocer o saber de dónde viene para entenderla, ¿no? O por lo menos tener conocimiento de que por dónde fueron esos orígenes, como estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Pero yo digo que muchas veces lo cultural pues también se entremezcla, porque la religión se incardina, también se llega a formar parte de la vida y acepta y entra en muchas de esas tradiciones. Y yo creo que si volvemos a ver otro tipo de cuestiones, no solamente en Navidad, veremos que a mí me llama muchas veces la atención ciertas que son preindígenas o, perdón, precolombinas, y entonces se tratan de hacer un poco, pues se incorporan también a la religiosidad popular, y lo mismo que aquí también tenemos otros. O sea que eso no hay mucho problema. Simplemente es que se acepta, se vive, y es una forma también de vivir y reivindicarlo. No hay tampoco más allá de ese problema. Pues sí, antes, tradiciones... Antes, por ejemplo... Sí, adelante, José María. No, yo iba a deciros que tradiciones... Pues fijaros, por el mundo de tradiciones, hasta, por ejemplo, en Caracas... van patinando a misa. O sea, hay un día en el que ya incluso cortan las calles para que no sea peligroso para la gente, y la gente, como una tradición navideña, va patinando ese día a misa. Es decir, y luego, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, los niños pillan de sorpresa a su madre, le atan los pies, la atan a una silla y empiezan a gritar: ¡El día de la madre! ¡El día de la madre! Es como, bueno, si me da... pero es como una, una historia así, en plan, si nos das regalos, te soltamos, ¿vale? Y bueno, la madre gustosa de la tradición, que su hijo le han atado y tal, todo el mundo se lo pasa muy bien, la madre da regalos y la suelta. Y pocos días después le toca al padre. Quiero decir, o sea, cosas curiosas por el mundo, ahí, pues fijaros, yo qué sé, hay un festival... Hay un festival de los farolillos gigantes así en Filipinas, que es muy, muy vistoso, muy llamativo, que ojalá pudiera ver algún día así en directo. O yo que sé, en Suecia montan una cabra gigante, que para ellos es como una cosa muy, muy llamativa, cuando aquí eso viene a ser una falla, porque todos los años intentan quemar la cabra, no todos los años lo consiguen, lo han conseguido creo que en veintitantas ocasiones, desde el año... Desde hace unos años ya han intentado quemar la cabra, no siempre lo han conseguido, pero algunos sí. Y claro, aquello no deja de ser pues como una falla, pero la falla es como construimos esto, lo quemamos, ¡buah! Y es como un reinicio, ¿vale? Y bueno, ahí está, el origen de la cabra en sí, gigante, sí tiene toma navideño, pero quemarla, pues no. Es una cosa que hace años lo han intentado y lo han conseguido, pero eso se va a quedar ahí. O sea, el intento de quemar la cabra, al final se justificará como, yo qué sé, desde algún punto de vista navideño, se justificará de alguna forma, seguro. De nuevo lo y en la muerte y reacción. De nuevo claro, en Ucrania, cubren los árboles con telas de araña y con araña de polla falsa y tal. Porque hay una especie de tradición en la que una familia muy pobre que no tenía por con qué adornar el árbol, pues lo adornó con telas de araña y entonces pues las arañas salieron y tal y al día siguiente pues tenían allí muchos regalos y mucha comida y tal y entonces pudieron comer y nadar en la abundancia de esos regalos. Y entonces pues queda esa tradición ahí y ahora pues en Ucrania he dicho sí, en Ucrania al menos una parte, algún rincón, con telas de araña. Y decir, ahora, ¿y eso qué tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo? Pues nada, pero está en el árbol de Navidad. Está en el árbol de Navidad. Y quítaselo eso a un ucraniano. ¿Sabes? Otra vez está el mito de la araña y eso también tiene que ver con la muerte. De cambio, de convocar lo mágico. Sí. Claro. En Islandia, luego hay personajes curiosos. Hay personajes muy curiosos que son muy típicos de por ejemplo, aquí en la misma España tenemos a Lolencheiro, que sustituyó un poco a Papá Noel, eso en el País Vasco, está el Lolencheiro, ¿sí? Y hay un personaje ahí que viene y da regalo al estilo de Papá Noel, y si no, te trae carbón, porque trae un saco lleno de carbón en zonas mineras. Y tal, pues es un personaje muy típico. Luego en Islandia, por ejemplo, tenemos los yules, o lo diré en islandés, perdonadme. Jólasveinarmir, o no, algo así es. ¿Vale? Durante el día, los zapatos allí en la puerta y dejan en los zapatos, pues regalitos o chuches o algo así, pero si ha sido malo, te dejan una patata podrida. Entonces. En fin, que digamos que tradiciones por el mundo hay infinitas, ¿vale? Pero bueno, todos forman parte de un mismo proceso de encontrar un momento en esta época, en esta fecha, de pensar en algo más trascendente, ¿no? De mirar un poco más allá de uno mismo y pues bien la fantasía, o bien a través de los mitos, de las leyendas o de la tradición oral, pues vivir ese punto de reunión y tal. Por ejemplo, en Noruega esconden las escobas porque es época de brujas y no vaya a ser que alguna bruja encuentre la escoba y la use para hacer sus malignidades. Entonces, en Noruega todo el mundo esconde las escobas durante estas fechas. Así que, en fin, quiero decir, a mí me gusta la de Letonia. En Letonia, pues como aquí, ¿vale? Está la Navidad, pero cuando alguien recibe un regalo, antes de abrirlo, tiene delante de todos los que están viendo cómo va a abrir el regalo, recitar un poema. Y eso, pues me parece, aparte de bonito, pues muy, muy bonito, quiero decir, muy ilustrador, quiero decir, aparte de enriquecedor. O sea, tú abres tu... Tú ponte José María ese niño... mamá, mamá, quiero la Nintendo Switch. Bueno, bueno, mira, ¿has visto? Esto se llama El Cantar del Mio Cid. Me lo recitas y te doy la Nintendo Switch. Y el crío me... Es cuestión de adaptarlo también, yo sé. Pero no, parece muy bonito. Nintendo Switch, o sea que... el cantar entero. Pues también tenemos el contrapunto, o sea, en Austria, aparte de la figura que trae regalos y que es bondadosa y buena, también está el Krampus, que es aterrador. O sea, el Krampus es una imagen demoníaca de un monstruo con cuernos y con una cara y tal del demonio, cabra, que viene un poco a hacer el contrapunto para aquellos que han sido malos. O sea que es un poco un momento de revisión, ¿vale? ¿Cómo te has portado este año? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? Es un momento de introspección, de mirarse a sí mismo, de hacer revisión del año, de decir, bueno, ¿cómo he pasado este año? ¿Qué puedo mejorar para que el año que viene no venga el Krampus y me coma? Entonces... Yo no sé si cómo vamos de tiempo, o si podríamos y darle otro repasito final al ranking de nuestras mejores películas navideñas, o qué os parece. Pero ese ranking, ¿quién lo ha establecido? Una comisión que ha habido. Ventura. Pues ha sido. ¿No te llegó a la circular? Sí, una comisión navideña. Pero ¿son de elegir entre los miembros de nuestra asociación o más allá de esto? Totalmente. De una forma muy poco democrática y subrepticia. Sí, ha sido. Ha sido una comisión muy Ouróbora, uh-huh, navideña y Ouróbora. Ha sido el cómo era el pacote, no, el cómo era lo que tenía el Kodage. Era el Kodage navideño, sí. El comité de amenazas y extorsiones navideño, sí. Hay que derribar. Miembro bueno, del Ouróboro. Una última reflexión antes de irnos, porque ya sabéis que ahora vienen las noticias y vamos muy justos de tiempo. Simplemente, ¿qué queréis que estas navidades os deparen para el año que viene? Adelina, por favor. Sin duda, normalidad. Yo creo que ¿nueva normalidad o normalidad clásica? Normalidad, a seca, normalidad, sin más. Que sea buena, no sean con codos y can. Nueva normalidad esclavizándonos. Vicente. Yo espero que la gente no siga siendo el burro y podamos salir de esto. Es lo único que espero. Porque nos va a tocar un enero muy divertido. No, aburrido no va a ser. Antonio Jesús, ¿qué quieres que te depare este año nuevo que va a entrar? Pues mira, yo espero que nos depare a todos salud, sobre todo mucha salud, y no tengamos que volver a este tipo de circunstancias, a ver si lo podemos recuperar, y sobre todo que aprendamos algo de todo esto, que saquemos algún aunque sea un poquito de algo de aprendizaje de todas estas circunstancias, a ver si es posible. Y por mí, bueno, pues para todos nosotros, para toda la gente del instituto y los que estamos aquí, pues desde luego que mejores tiempos en todos los sentidos. ¿Quién me queda por aquí? José Manuel. Bueno, Ventura, tú has hablado también que el tema del COVID fuera, pues creo que me queda el señor presidente. Señor presidente, ¿qué desea usted para este nuevo curso de 2021? Pues yo estoy con Adelina, yo espero normalidad, pero si el deseo es gratis, Y me puedo ir con la imaginación a un deseo guay, super guay, pues yo deseo una normalidad mejor. Quiero decir, se está, como dice Vicente, estamos rodeados de burros, ¿vale? Bueno, pues entre los burros y los bueyes del pesebre, pues a ver si salimos un poco del pesebre entre todos. Y vemos un poco la luz y cambiamos, ¿vale? Porque hay cosas inevitables a las que nos tenemos que enfrentar, pero a ver si podemos intentar las evitables y conseguimos que el futuro sea un poco mejor, no ya por la vacuna, sino porque entre todos hagamos lo posible por hacer de la vida en común, ¿vale? Algo algo mejor, algo más humano, algo más llevadero y algo más positivo. Así que deseo salud a todos y un feliz 2021, que no será difícil que sea mejor que el 2020. Todo puede ser peor, así que... No, no, por favor, no me estemos ruidos. Por eso podría, no, pero... Hay que tratar de mejorarlo. Ahí, ahí. Nosotros, desde la lucha paradigmática, solamente tenemos un deseo y es, pues, por supuesto, que 2021 sea mucho mejor para todos, que venga con salud y que podamos seguir contando con tan buenos colaboradores como hemos tenido durante el curso habitual y en este maravilloso especial del Instituto Ouroboro. Recordad que la lucha paradigmática volverá en enero, presentada por Teresa Camareno y sus copresentadores y con nuestra panoplia de colaboradores usual. En la técnica y la producción, Javier Juan y Eduardo Carbonel, nuestro compañero Eduardo Carbonel, también miembro del Instituto Ouroboros en la producción. Así que, compañeros del Instituto Ouroboros, felices fiestas, feliz año nuevo, muchísimas gracias por haber participado y nos vemos en otra edición. Gracias, maestro. Pues nada, feliz Navidad a todos. Felices fiestas. Feliz entrada de año. Exactamente, felices fiestas.